programa. Segunda temporada. Bueno, arrancamos este informe especial de Panorama que tiene que ver con el aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, este joven de 28 años que había participado de una protesta de una comunidad mapuche, la Pulof, en resistencia a Cuyamen, provincia de Chubut, donde participó de un corte de ruta, entre otras consignas, pidiendo la liberación del lonco Facundo Jones Wala, y ese corte terminó en un desalojo, represión, que dejó de alguna manera la pérdida de rastro de Santiago Maldonado desde aquel 1 de agosto de 2017 y apareció su cuerpo sin vida el 17 de octubre de ese mismo año en el río Chubut, a varios metros a contracorriente del lugar donde se había visto por última vez. Después, bueno, se hizo toda una autopsia, como se recordará, donde se llegó a una conclusión general de que Santiago Maldonado habría muerto ahogado con ayuda de hipotermia debido a las temperaturas bajas del propio río. Hace unos días atrás, bueno, salió el perito forense Enrique Prueger, que maneja un instituto sobre criminalística. Enrique Prueger es un perito mediático, pero que a la vez intervino en varios casos contundentes, como el caso Carrasco. También en un momento iba a participar el caso Nisman y después, por razones poco claras, lo echaron, digamos, dando una versión muy distinta a lo que planteaba el gobierno nacional, o por lo menos el interés del gobierno actual. Bueno, Enrique Prueger ya salió en los medios explicando que hizo un informe sobre, dando sus diferencias sobre la autopsia oficial. Básicamente apunta, por un lado, porque en el informe de los peritos oficiales señalan que se habían encontrado rastros de polen en la prenda de Santiago Maldonado. Lo cual, bueno, en el informe de Prueger, por ejemplo, se señala a una especialista en geología y palinología, que es la ciencia del polen, precisamente. Donde aparece en el informe oficial señalando la presencia de polen en la prenda. ¿Eso qué indicaría, Lea? Indicaría que, bueno, según Prueger, eso es un dato muy importante de la autopsia y que le llama la atención que no se haya tomado en cuenta, porque precisamente si el cuerpo estuvo 78 días debajo del agua, no se explica cómo no se desprende el polen, claro. Porque se trata de un río con una corriente de agua bastante, claro, bastante fuerte. Que es según rarísimo que esté esa presencia. Claro. Okay. Precisamente dice, bajo ningún punto de vista los granos de polen encontrados pueden permanecer adheridos a las prendas citadas, sumergidas en el lugar del hecho por un periodo de tiempo prolongado, teniendo en cuenta la mínima velocidad que pueda tener la corriente de flujo en el río, la energía presente en el medio acuático y la cantidad de oxígeno removido por el lecho. Estas condiciones hacen que el polen se desprenda fácilmente de las ropas. Ese es un punto. El otro punto que cuestiona Prueger en el informe oficial tiene que ver con la temperatura del agua y con la permanencia del cuerpo en el medio acuoso y el fenómeno cadavérico que se produce. Según Enrique Prueger, no se tomó la temperatura promedio del agua en el periodo entre que desaparece y aparece el Santiago Maldonado. No está ese dato. Porque son el dato esos que dice días que los peritos frío. Usaron los valores más bajos, que son entre 3,2, 3,9 grados Celsius, debiendo haber utilizado el valor promedio, que es 6,27, de acuerdo con los registros oficiales, lo cual esto modifica la interpretación de las tablas utilizadas, que hubiera arrojado un cadáver con cabellos y epidermis desprendidos, uñas sueltas, piel macerada e hinchazón, entre los días de 10 a 16. Sin embargo, el cuerpo no quedó tal como se describe. Okay. Y por último, Enrique Prueger hizo un experimento donde sumergió un kilo de carne de cerdo, que es, según él, la carne de cerdo es muy parecida a la humana, y lo sumergió durante 40 días en el agua con las características acordes al río Chubut. Y dice que al pasar esos 30 días se desprendió la mitad de la carne. Ah. Con lo cual, según lo que se ve, lo que se encontró en el cuerpo de Santiago Maldonado no se condicería al experimento realizado a cabo. Después, bueno, pueden encontrar en YouTube videos, audios y todo eso. Pero vamos a destacar a Enrique Prueger no de lo que dijo recientemente, sino lo que dijo hace un año atrás. Hace un año atrás ya había salido en los medios Enrique Prueger a partir de la, por ejemplo, de la filtración de las fotos del cuerpo de Santiago Maldonado y después los resultados oficiales. Y ya Prueger, sin haber hecho este informe que acabamos de contar, ya estaba dando algunas observaciones así a distancia de lo que leía en los medios, la foto que se filtró. Y lo que dice es muy parecido a lo que dice ahora, digamos. Por eso vamos a recalcarlo en esta, cuando fue invitado en el programa Al Dorso, que se retransmite por esta radio, dando algunas observaciones al respecto sobre lo que, sin leer todavía la autopsia, lo que publicaron los medios sobre los resultados de esa autopsia y la foto filtrada, y es un cálculo de lo que está diciendo hoy en día. Lo primero sospechoso y realmente es incongruente es que 50 personas se hayan puesto de acuerdo. Es decir, son ciencias fácticas naturales, ¿no? Y como toda ciencia fáctica, tiene distintos tipos de visiones. Entonces, si las tablas que utilizaron, que fueron tres fórmulas, una que les dio 50 días, el otro le dio 60 días y la otra le dio 73 días, simplemente tienen en cuenta la temperatura. Pero se olvidaron de la biodiversidad que tiene un río patagónico, donde son famosos por la pesca de salmónidos. Una de las cosas que se tendrían que haber hecho es llevar, y se los voy a decir en criollo, un pedazo de carne de cerdo, que es lo más parecido al ser humano, colocarlo y fijarlo en condiciones que no sea sacado de ese contenedor, pero que a su vez esté expuesto para los peces, y cada 10 días hacer una prueba cuál es la cantidad de degradación que genera la fauna en el río. Creo que si se llega a desarrollar esas experimentaciones, puede echar por tierra el argumento, por más que sean 50, 100, 200 peritos que lo hayan firmado. La otra, la maceración. Las grasas del cadáver se transforman en jabón, ¿no? Ese proceso, que en este momento término técnico no lo recuerdo, para hacerlo tiene que desprenderse la piel, ¿no? Y lo primero que se desprende es la piel. ¿Cómo le tomaron huellas dactilares? ¿Cómo lo identificaron por las huellas dactilares? Es muy raro que el cadáver haya estado enganchado en esa rama durante 78 días en esas condiciones. Olvídate, olvídense. Las prendas se desgastan, no solo porque se desintegran por la humedad, sino que a su vez se rompe, se rasgan producto de ese movimiento de la corriente. La maceración se acelera por la corriente. Y después de eso, sí, ¿de qué costa lo largaron? ¿Desde qué altura? Pues tenemos una costa que está toda protegida por Benetton y tenemos la otra costa que también está toda protegida por Benetton. Entonces, ¿desde dónde lo largaron? Y hay elementos que te indican que eso lo tenés que hacer, es porque el celular apareció una comunicación al día siguiente o a los dos días a 170 kilómetros de distancia. Y además de eso, videos que vos no lo podés soslayar, que algo pasó en esa camioneta que salió y volvió. ¿En qué tiempo salió y volvió? El famoso puente que cruza la estancia de Benetton está a 5 kilómetros del lugar. Ahí lo escuchamos a Enrique Prever, no hace poco, sino hace un año atrás, en el programa Al Dorso, donde efectivamente hizo lo que dijo, digamos, hizo un experimento con un trozo de carne de cerdo y le dio estas conclusiones. Y ahí precisamente habló de tomar en cuenta los registros de autos que se mueven, el tema que cómo podrían haberlo arrojado Santiago Maldonado, etcétera. Y precisamente eso es un trabajo a nivel periodístico que hizo el investigador Javier Llorens, sobre lo que se tenía en mano en los registros de celulares, fotográficos, de video, algún que otro informe televisivo, ¿sí? Tratando de reconstruir aquel 1 de agosto de 2017. Eso quedó después decantado en un video de Striptease del Poder que salió en C5N, en algunos medios de comunicación. Sí, recuerdo, rebotó por todos lados. Sobre todo por eran fotos tomadas del video, pero se podía ver claramente un movimiento inusual en la caja de una camioneta. La camioneta blanca OLW237 es la patente y es la que se sospecha que si realmente Santiago Maldonado fue capturado, habría sido llevado en esa camioneta. Si te parece, vamos a escuchar entonces, repasar esta descripción que hace Striptease del Poder sobre el movimiento de los gendarmes de los vehículos en aquel 1 de agosto de 2017. Más de 30 gendarmes caminan por la 40. Pretenden desalojar a los mapuches que otra vez habían cortado la ruta. También se escuchan los motores de una camioneta y de un Unimog listos para actuar. Más tarde se escuchan los primeros disparos de balas de goma. 6:25, la camioneta atraviesa rápidamente la formación y avanza hacia los mapuches. Algunos gendarmes se dirigen hacia la ruta, otros hacia el interior de la estancia. Este es el momento más tenso. Son las 11 y 27 de la mañana. Tanto la camioneta como el Unimog todavía permanecen a un costado de la ruta. A las 11 y 30, un grupo de gendarmes ya se encuentra en suelo mapuche. Ahora los gendarmes pasan la tranquera para ingresar a la estancia. Entran dos camionetas. Ahora, barranca abajo, hacia el río, los gendarmes se abren paso entre los arbustos. Uno de ellos sube la barranca desde el río a paso apurado. Está sangrando. Se trata del gendarme Chazú. Sus compañeros lo atienden al pie del Unimog y al costado de una de las camionetas. ¡La trababa una! Las 12 del mediodía del 1 de agosto, día de la desaparición de Santiago Maldonado. Para esta hora, según la declaración del testigo Matías Santana, Maldonado ya se encontraba desaparecido. ¿Qué pasó en realidad? Como se puede ver en la imagen, hay un grupo de gendarmes alrededor de la camioneta Ford Ranger con dos conos viales. Detrás de una cortina de humo, ahora se puede ver la camioneta con dos conos viales portando un bulto negro que antes no tenía. Ahora se puede ver a la misma camioneta con un gendarme vigilando desde la caja. A la par, otro gendarme hace guardia frente al puesto mapuche y se puede ver a su lado una mochila negra como la de Maldonado. No pueden llevar con sus celulares. No pueden filmar con celulares. También se puede ver a los gendarmes tratando de impedir que las mujeres mapuches filmaran con sus celulares, manteniéndolas recluidas en el puesto. No la toquen porque es menor. Le voy a pedir, por favor, sí. ¿De qué lado le digo? ¡Escopeta! ¡Escopeta! No obstante, integrantes de la comunidad mapuche tomaron imágenes muy elocuentes respecto a la camioneta de gendarmería con dos conos que portaba el bulto negro. La que aparece, además, rodeada inusitadamente de gendarmes. Incluso los jefes del operativo con sus gorros con visera. Se puede ver que el camión y dicha camioneta siguieron avanzando hacia la salida del predio y con el camión haciendo de pantalla hacia el puesto mapuche. La camioneta con dos conos y bulto negro hizo un giro en U, enfrentando al camión, dando la culata hacia otra camioneta de gendarmería con cúpula, como queriendo trasladar el bulto negro de una a la otra. No obstante, los gendarmes desistieron de trasladar el bulto negro de una camioneta a la otra, en una situación tan expuesta, y por ello, antes de dejar entrar a integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y periodistas al predio, se puede ver salir del pull-off a la camioneta de gendarmería chapa OLW-237, portando el siniestro bulto negro, recubierto ahora con lo que sería una bolsa de óbito mortuoria, con rumbo hacia Esquel, mientras algunos de los gendarmes evitan dar la cara ante las cámaras. Pero la camioneta no llegó lejos. A una distancia prudente se encontró con otros vehículos de gendarmería, incluso una traffic ambulancia, a la cual se habría traspasado el cuerpo de Maldonado, cuyo ingreso al predio mapuche habría despertado sospechas de la existencia de víctimas. Pero prácticamente tienen... Para que la extracción de Maldonado del pull-off mapuche no quedara evidente ante las cámaras de televisión, la camioneta Ranger OLW-237 de gendarmería reingresa al predio con una bolsa similar, pero más deteriorada, sin que se sepa qué contiene adentro. Bien, yo creo que ellos... han definido... Seguidamente se puede ver la camioneta con los dos conos sin el bulto negro en su caja, tal como ingresó al predio antes de la desaparición de Santiago Maldonado. El día de la desaparición de Maldonado estaba por allí Pablo Nocetti, el segundo en el Ministerio de Seguridad, impulsor de la mano dura en general y contra los mapuches en particular. Nocetti paraba en la estancia Leleque, una de las enormes estancias que Benetton tiene por allí. Estando duramente enfrentado con los mapuches por una disputa de tierras de 350.000 hectáreas, por un valor de 120 millones de dólares. El Ministerio de Seguridad está a cargo de la ministra Patricia Bullrich, quien ha optado por mimetizarse con las fuerzas de seguridad en lugar de controlarlas. Ese es el informe de Striptease del Poder, que luego se tendría presente el testimonio de dos de los mapuches. Por un lado tenemos el de Matías, por un lado Matías Santana, que fue, bueno, el famoso mapuche de los binoculares, claro, que ahí lo vamos a escuchar en breve. Y por otro lado, Lucas Pickelman, que es el testigo E, que habría acompañado a Santiago Maldonado hasta sumergirse en el río. Y estando ya en el agua, Maldonado le habría dicho que no podía seguir avanzando. Por un lado porque no sabía nadar, por otro lado tenía fobia al agua, por otro lado las temperaturas extremas de la propia agua. Entonces desistió y trató de volver a la orilla. De eso vamos a profundizar muy brevemente. Primero vamos a escuchar a Matías Santana, que dio, esta es una declaración que hizo ya después de haber declarado ante la justicia. En un momento era un testigo reservado, digamos, claro, a partir de una recolección de testimonios que hizo la Asociación Permanente de Derechos Humanos Córdoba para presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, con la agudización del conflicto a nivel judicial mediático, Santana decidió de ser testigo reservado para declararse, prestar su nombre completo frente a las cámaras. Y bueno, después de declarar justicia, esto fue lo que declaró ante la prensa. Nos hacen replicar de forma rápida, desesperante hacia el río. Yo me monto un caballo y cuando voy llegando se escuchó la voz de alto: quédate quieto, está detenido. En ese momento apreté la cincha de caballo, subí a un cerro un poquito más alto y ahí logro ver que habían tres efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día de en la mañana cuando decidimos cambiarnos la ropa. Y ahí me lanzo de vuelta para la cuesta abajo, cruzo el río y ahí con unos binoculares logro observar de que sale un Unimog dentro de la comunidad muy rápido hacia la ruta 4070, estaciona una camioneta blanca perteneciente a gendarmería, hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a aquí. Después de vernos juntar todos los que habíamos sufrido la represión, nos damos cuenta que el único compañero que faltaba era él y no descarto esta situación de que yo lo vi con mi campera, él fue el que lo estaban llevando golpeando. ¿Y llega a cruzar el río o no? No, alcanza a meterse pero después se vuelve, porque era impresionante la balacera en la cual la fuerza de inseguridad lo estaban reprimiendo, lo estaban tirando cuando los chicos iban cruzando a nado con balas de escopeta 9 milímetros. Con la viva voz de agarren, tirale, maten a uno, indios de mierda, lo vamos a cazar. Bien, esa es la declaración de Matías Santana, que fue uno de los testimonios que había recolectado dos abogados que llegaron al lugar de los hechos para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El otro testigo principal fue Lucas Pickelman, el testigo E. Hasta ahora no conocemos su voz todavía, porque también fue un testigo mucho más joven, digamos, que también generó mucha polémica si existía o no. Recordemos, Pickelman fue el que acompañó a Maldonado a sumergirse en el agua. En lo que él había declarado ante estos dos abogados y que se presentó ante la, y que dicho testimonio se presentó ante la CID, él había dicho que cuando se desprende de Santiago Maldonado, había llegado al otro lado de la orilla y después no quedó claro si él había visto el momento en que había sido capturado por los gendarmes, algo que asegura Santana haberlo visto de los binoculares. Después declaró ante el juzgado de Gustavo Geral, y al parecer, bueno, se señaló que hubo una contradicción o no en su testimonio y que solo se limitó a decir que Santiago había llegado a donde estaban las ramas de la orilla. Si te parece, vamos a escuchar en este caso a uno de los abogados en una entrevista que le había realizado hace un par de meses, a Carlos González Quintana. Como dije, fue uno de los abogados que había presentado los testimonios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en base a una denuncia contra el Estado Nacional, digamos, porque precisamente habían obtenido estos testimonios que afirmaban que Santiago Maldonado había sido capturado por los gendarmes. En este caso, bueno, le preguntamos a González Quintana si notaba que había una contradicción entre lo que declararon Pickelman Santana con él cuando para declarar ante la CID y lo que habían declarado con el juez Gustavo Geral. yo creo que no han sido contradictorios los testimonios dados entre Santana y Pilkeman, lo que nos dijeron a nosotros y lo que finalmente después se incluyó en la causa. Fíjense que el testimonio de Santana es exacto. Lo que declaró ante la Comisión Interamericana a instancias nuestras y lo que declaró ante el juzgado de Otranto, en ese momento a cargo del juez Otranto, es exacta. El testimonio de Pilkeman puede que tenga algún tipo de contradicción, en realidad no es una contradicción, pero puede que tenga matices en cuanto a lo que nos manifestó ante la Comisión Interamericana, pero eso no lo pone en absoluto en el lugar del falso testimonio, en absoluto. Es una operación que está implementando el Estado con el único y claro objetivo de quitarle valor convictivo a los testimonios que involucran a Gendarmería en el hecho. Son los únicos testimonios que involucran a Gendarmería en el hecho, entonces la estrategia es quitarle valor convictivo a eso para cerrar el caso con la hipótesis que estábamos hablando. Claramente nosotros seguimos sosteniendo la veracidad de los testimonios que nos fueron aportados en ese momento, con la reserva, lógicamente, de que no declaran bajo juramento de decir verdad, pero justamente con este otro aliciente que mencionaba recién, que tiene que ver con una relación de confianza que se generó con la comunidad a partir del trabajo que estamos desarrollando desde hace un año. Bien, González Quintana, uno de los abogados que presentó la denuncia por el caso Maldonado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien no se cuenta a mano en un testimonio en formato video radiofónico de Lucas Pilkeman, el testigo E, sí se salió luego el registro en formato video de la madre, Claudina Pilkeman, dando su testimonio ante el juzgado de Esquel. Y lo llamativo del testimonio de Claudina es que encaja precisamente a la descripción que acabamos de escuchar sobre los videos y los claro. registros fotográficos del movimiento de los vehículos, de la Unimog y de la camioneta blanca, que se sospecha que podría haber sido el vehículo que se transportó el cuerpo de Maldonado, si es que fue capturado, y encaja perfectamente a esa descripción. El video este se filtró también al comienzo de este año fue precisamente. Uh-huh. Así que vamos a escuchar a Claudina Pilkeman dando su testimonio en el juzgado de Esquel. Y veo salir un camión, pero pasa por atrás del otro camión. Entonces, cuando agarra para... Yo veo que agarra para el lado del bolsón. Yo me quedo mirando, giro y miro hacia para dónde pasaba y paró justo donde estaban los otros móviles que estaban en el cruce, que era toda gente de Gendarmería. Y llega el camión ahí, lo ponen así de culata, quedaba para el río, y ahí enseguida llega una camioneta blanca, también la colocan de la misma manera y hacen un cordón de gendarmería, así de gendarmes, quedaban pero paralelo al río. O sea, había dos, usted vio dos camiones adentro del territorio. Sí, sí, sí. Ajá. Ese salió. Ajá. Salió rápido, cruza la tranquera, y entonces yo me giro para ver para dónde va y para arriba, en donde estaban haciendo el corte de la gendarmería. Arriba ya en el cruce sí. de rutas. Sí. ¿Ahí vio alguna situación que le haya llamado la atención? Sí, como que se demoraron. Así, como que algo hacían, pero yo no puedo distinguir ahí. Me llamó la atención que llegara el camión y llegara la camioneta del toque y se colocara de la misma forma y hicieron eso. De cuando lo detuvieron y demás. Entonces nosotros fuimos a buscar ese lugar. Cuando voy subiendo encuentro el cuellito de él. Entonces lo agarro con un palo y lo llevo para allá y le digo, miren, yo encontré esto. Y me dice también, yo también lo vi, pero no lo quise... No, le digo, pero esto es del brujo. Ah, me dice, yo como no sabía, qué sé yo. Y fue en ese momento que uno de ellos se agarra y se lo pone y dice, ¿dónde te tendrán, brujito, a esta hora? ¿Qué fue lo que le contó al respecto? Ah, cuando venían, dijo... se llevaron al brujo, se llevaron al brujo. Y yo le digo, ¿cómo que se llevaron? ¿Se fijaron bien si estaba ahí abajo? Bien, Claudia Pieckmann cuando habla del brujo habla de Santiago Maldonado y precisamente fue en la altura del cruce de rutas donde se juntaron estos vehículos y que se sospecha que habría sido el traspaso del cuerpo dentro de una bolsa negra del cuerpo de Santiago Maldonado a una camioneta o ambulancia y luego esa camioneta, la Ford Ranger OLW237 habría retornado a la estancia, al puesto Pulov para no generar ninguna sospecha al respecto, porque ya estaban presentes abogados de distintos organismos de derechos humanos exigiendo entrar a ver qué es lo que estaba pasando. Así que bueno, ese sería el balance por el momento de lo que sería el caso Santiago Maldonado, pero bueno, más allá de lo que se diga todo eso, hasta ahí la data sobre una hipótesis que se contrapone con la versión oficial, pero bueno, lo que es a nivel judicial, lo que hasta el momento todavía se está tratando de investigar el otra incógnita que es el DNI. Ajá. Cuando fue encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado, estaba su DNI y llamaba la atención que el DNI estaba seco, o relativamente seco, viniendo de un cuerpo que se supone que estuvo 78 días en el agua. Todavía el juez Gustavo Geral está tratando de hacer experimentos para ver si es posible o no que un DNI pueda tener esas características en esas condiciones. Y hasta ahora la causa todavía se mantiene en la carátula de desaparición forzada y el único imputado es precisamente el gendarme Echazú, que bueno, lo que se sospecha, de hecho Echazú estaba dentro del vehículo de la camioneta OLW237, precisamente los registros fotográficos del llamado informe RAM que había presentado Patricia Bullrich para afirmar que hay una organización terrorista mapuche y todo eso. En la foto se observa a Echazú estando adentro del vehículo en el momento que estaban rellenando los papeles sobre los allanamientos. Es decir, cuando la camioneta ya había retornado. Y precisamente se sospecharía que Echazú habría tenido un rol central en la posible desaparición forzada. En particular se sospecha que habría recibido un piedrazo de parte de Santiago Maldonado durante el conflicto y por ende uno tiene la sospecha de que por ahí... La reacción, también recalquemos que Maldonado te estaba con la cara tapada, como encapuchado, con lo cual, y sabiendo que el racismo hacia los mapuches es muy fuerte por esa zona, posiblemente Echazú habría creído que Maldonado era un mapuche y de ahí uno puede tomar la posibilidad si tuvo o no algo que ver con su deceso. De cualquier manera, bueno, esa es la actualidad por el momento sobre la causa. Todavía se mantiene la carátula de desaparición forzada. Y bueno, y todo un reclamo que hasta el día de hoy continúa. Y resaltando lo que dijo su hermano Sergio Maldonado el día de ayer en la conferencia de prensa, más allá de qué fue lo que pasó, si se ahogó, si se lo llevaron o no, en todas las hipótesis que uno tiene en mano, la conclusión es que el Estado fue responsable. Porque de alguna manera, si la gendarmería no actuó como actuó, Santiago Maldonado estaría con vida. Gracias, Lea Ross, por este informe hoy, en este día tan particular, el aniversario de la desaparición forzada. Lo repasamos en este informe con lujo de detalles en cuanto va avanzando la información. Y yo, a mí me quedan ganas de preguntarte porque estuviste metido adentro de la computadora y en los últimos días hasta más allá de la investigación de datos, pensando en Santiago Maldonado en estos últimos días para el dossier este de lo que hicieron colectivamente con otros medios y ahora también para este informe. Así que a mí me dan ganas de preguntarte más a modo personal dónde está tu cabeza respecto a Santiago y a los análisis que también tuviste que cubrir, digamos, de... A ver, hemos estado hablando fuera de micrófono sobre cuestiones casi culturales o históricas de la Argentina relacionadas con este caso tan particular y que en estos días le dedicaste muchas horas. ¿Por dónde quedaste mentalmente con esto, Lea? No, mentalmente no sé, todavía se sigue como procesando de alguna manera o no quedar en una cuestión de derrotismo o lo que sea, digamos, porque de alguna manera Santiago Maldonado te dispara de muchas cosas. La cuestión represiva, la cuestión de las problemáticas indígenas, la cuestión de los medios masivos. La tierra, el extractivismo también. La tierra, el extractivismo, la reacción de uno como tratando de indagar quién era Santiago Maldonado, cómo, qué lecturas o qué nos dispara de algún modo a la hora de profundizar su figura, cómo, qué lectura se hace, las distintas lecturas que uno a veces hace a la hora de leer, qué impacto tiene a nivel político o incluso a nivel económico, o lo que sea, digamos, cultural, social, lo que sea, pero te disparan varias aristas que uno termina tratando de procesarlo lo más que pueda. Lástima a veces el simplismo o simplificación que se dan desde los medios masivos. Para darte un ejemplo, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel parece que han sido registrados en la lista completa de militantes asesinados por cuestiones ambientales. Esto de parte de una famosa ONG que se llama Global Witness, que hacen una lista de todos los asesinatos que se hacen en luchas territoriales, socioambientales. Y lo categorizaron a nivel mundial, ahí. Y parece que los ponen en la lista. Y, y una nota de Clarín remata esa noticia poniendo que Santiago Maldonado y Rafael Nahuel se solidarizaban con los mapuches, donde eran militantes que se solidarizaban con los mapuches y que curiosamente estos mapuches realizan talas en reservas naturales y a la vez se oponen a que el empresario Benetton plante pinos por esas tierras. Ah, bueno, qué manera de dar vuelta a la información. Dando claro, esa clase de aportes que no parece que estar a la altura de un debate serio sobre lo que implica esta figura de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel también, es como que te lleva a decir como que los medios no logran cumplir quizás un rol como deberían, y entonces, bueno, tenés que irte, por lo menos los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces te lleva a apuntar hacia por otras vías, por eso hicimos ese dossier sobre Santiago Maldonado. Pero bueno, eso es lo interesante, como que te dispara por todos lados y uno tiene que procesar todo eso, digamos. Así que es algo muy latente y que no te lleva a un derrotismo así bajoneado ni nada y qué sé yo, sino que te mantiene muy, muy activo.